Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer». Él les replicó: «Dadles vosotros de comer». Ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces». Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5000 hombres. Dadles vosotros de comer. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. No hace mucho hemos leído este Evangelio en la versión de Mateo. Hoy vemos la multiplicación de los panes en la versión de Marcos. Hay un detalle que Marcos recoge y es que Jesús dialoga con sus discípulos para que asuman la responsabilidad de paliar el hambre y la sed de los que le han seguido desde lejos y han escuchado su palabra. Ese «dadles vosotros de comer» viene a ser como un mandato implícito que nace de las bienaventuranzas y del seguimiento a Jesucristo. Y lo importante es que, todos a una, se pusieron al servicio de los más desfavorecidos. Es el derecho de todo ciudadano el poder disponer de lo necesario para vivir. Y es el deber del Estado el proteger a los más indefensos y procurar la asistencia de los más desfavorecidos. La Iglesia se hace corresponsable por medio de sus instituciones sociales y caritativas, pero no puede sustituir lo que es un deber del Estado. La Iglesia no puede ni debe renunciar a lo más preciado de la fe, que es ejercer el servicio, el desprendimiento, la caridad. Toda la fe va unida a la acogida del pobre y el inmigrante, a la acogida del huérfano y la viuda. Mucha gente vive en situación de precariedad. Son los hombres y mujeres sin rostro, que son eliminados de nuestra mirada. Pasamos por delante de ellos y ni siquiera los vemos. Nos asustan algunas manos mugrientas por la falta de higiene que se extienden dirigidas a nuestra conciencia. Sin embargo, los que tienen que mirar rehúsan hacerlo. El presupuesto social de cualquier gobierno es el más bajo. No es rentable, los pobres no son rentables. Jesús no solo predica, sino que además se compadece. Es decir, padece con. Su corazón es movido hacia. Y da de comer, abriendo el camino al compartir. Se puede vivir compartiendo aun teniendo poco. Jesús crea conciencia de solidaridad. Oremos por cuantos viven una vida de pobreza, para que encuentren en su camino personas generosas, capaces de compartir lo que tienen, mirando como referencia a Jesús y escuchando sus palabras: «Dadles vosotros de comer». Responsabilizaos.